Bueno, sí, en estos días estuvimos en una competencia en un centro sudamericano, en Asunción del Paraguay. La competencia fue desde el 24 hasta el 30 de este mes. Bueno, participamos en la parte de formas, en la parte de lucha, y acá tenemos presentes a los tres representantes, bueno, Delfina Román, Joaquín Medina Caldevilla y Francesca Godoy Cataneo. Los tres participaron en diferentes días. La verdad que fue un certamen hermoso, muy bien organizado. El polideportivo, en realidad el estadio, que ahí mismo funciona la Secretaría de Deportes de Paraguay, era increíble, tanto en la magnitud como la higiene del lugar. Bueno, estaba muy bien decorado, los pisos de goma. Así que nada, salió hermoso. Más de 1000 competidores, 250 coach, 80 umpires, la verdad que fue un despliegue hermoso y se respiró mucho taekwondo. Me imagino la alegría de competir con este grupo de jóvenes. ¿Primera experiencia internacional para ellos? No, en realidad para Francesca sí, porque Francesca fue la más chiquita de la categoría, ella fue representante de la categoría de 6 y 7 años, pero bueno, Joaquín ya viene con campeonatos internacionales. Bueno, el último fue el campeonato panamericano del año pasado, donde salió campeón. Después Delfina ya es una competidora mundialista, el año pasado nos representó en Finlandia, ya tiene campeonatos centros sudamericanos, panamericanos también, así que bueno, acá los dos ya tienen vivencias de competencias internacionales. Bueno, Francesca, te consulto, ¿contenta con esta primera participación, con la medalla que tenés colgando? Sí. Contale, ¿con quién participaste? ¿Contra qué nenas? Participé contra dos chicas de Chile y una de... ¿De Perú? Contale, si querés, ¿qué sentiste cuando ganaste? Cuando gané sentí que mucha felicidad. ¿Te gustaría contar qué fue lo que más te gustó de la competencia internacional? ¿Qué se siente? ¿Qué se vive? ¿Qué es lo más lindo? Lo más lindo es participar y disfrutar las formas. Todo un mensaje. Sí, la verdad que sí. Ella se lo tomó como algo que sume para la vida, el disfrutar, el pasarlo bien. Y bueno, si llegaba la medalla, era el broche de oro, pero si no, lo más importante para ella era ir, competir y bueno, disfrutar todo lo que conlleva un viaje en equipo, el conocer gente nueva, el poder. Bueno, ella finalizó la competencia y se sacó fotos con diferentes taekwondistas reconocidos del ambiente, así que bueno, estuvo muy bueno. En tu caso, Delfina, bueno, ya a nivel mundialista tenemos que hablar, contanos un poco cómo fue justamente tu participación en este evento. No, la verdad que fue muy lindo, estuvo medio complicado porque entré hasta 49 y no era mi categoría porque yo entraba hasta 45, pero fue una experiencia muy linda y que la pasé muy bien, la verdad. Y en tu caso, Joaquín, ¿qué nos puedes contar de lo que fue esta actividad? Y estuvo muy, muy buena, muy organizada. Para la parte que yo competí en adaptado fue muy, muy organizado, muy lindo. Y la pasé muy bien allá en Paraguay. Susana, bueno, ¿qué se viene por delante? Bueno, este año tenemos más desafíos. Tenemos a fin de año, en realidad en el mes de octubre, la Copa del Mundo. Que la Copa del Mundo es un despliegue importante de competidores y más que nuestro país es el anfitrión, el encargado de preparar ese evento. Se realizará en Mar del Plata, así que bueno, ya estamos preparando todo. En las Copas del Mundo siempre compiten de categoría cadetes en adelante, no los infantiles, y graduaciones altas de cinturón azul para arriba. Así que bueno, ya estamos pensando en ese próximo desafío. Por mi parte voy a competir, ya tenemos un equipo argentina de seniors, así que vamos a estar participando en formas por equipo y en rotura de poder. Bueno, ya tenemos a Delphi también confirmada Y bueno, seguramente en este tiempito se irá a sumar más competidores de nuestra escuela al equipo de competencia. Después tenemos los selectivos para el próximo mundial, que será en Croacia el año que viene, pero bueno, este año ya son los selectivos, uno de los primeros nos toca, creo que septiembre. Bueno, y después están distribuidos a lo largo del año este y del siguiente. Así que hay muchas cosas buenas que están por venir y bueno, siempre digo la buena predisposición de toda la escuela. Queremos agregar y más que nada agradecer a las familias de la Escuela Marcial que siempre estuvieron al pendiente desde el momento cero. Sabemos que es un deporte que no es subvencionado por el Estado, es un deporte amateur. Contamos con aportes privados, o sea, cada familia hace un gran sacrificio para que los hijos puedan pagar su inscripción y su viaje. Y nada, en todo momento contamos con la ayuda de los papás de la escuela, hicimos algunas rifas, colaboraron y bueno, y en este caso también agradecer al municipio que estuvo presente en todo momento. Así que nos sentimos más que agradecidos y también nos sentimos súper queridos porque el ir, competir afuera del país es una mezcla de sentimientos y demás, y que te llegue un mensajito preguntando ¿cómo están? Los felicito, qué bien que vienen trabajando. Es un combustible hermoso que nos llena de emoción. En relación a la escuela, ¿cuántos alumnos cuentan hoy en día? Tenemos más de 200 alumnos, desde infantiles, cadetes, juveniles, adultos y seniors. Así que nada, es una escuela grande y lo más importante de que siempre la gente pregunta ¿y hay buenos competidores? Hay buenos competidores y principalmente buenas personas. Eso es lo más importante que nos hace crecer como escuela y como seres humanos.